Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos y bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas que parecían no importantes, son las que más invaden mi mente para recordarte.